Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Lo que suena ya es Audio Valdés con el tema Dos Mentes de su disco Fotograma, parte del sello Twitín Records, el sello del mes durante septiembre. Audio Valdés es un proyecto de Eloísa López, una música que ya viene recorriendo la escena hace tiempo. El sello Twitín Records, recordamos, es el sello de Twitty González, que contiene otras bandas que han sonado ya en el Bicho Reactor, como Agosto y Boreales. Así que ahora escuchamos a Audia Valdés con el tema Dos Mentes. Atrapada aquí, claramente tengo dos mentes. Ciegamente hay otra que habita aquí en mí. Y si esta forma que de mí dejará seguir el río que soy, la sed de existir. Ciegamente tengo dos mentes. Claramente hay otra que habita aquí en mí. Aquí en mí. Atención, que ya empieza el informe especial en el Bicho Reactor. Moonshine drinking, doing everything to feel getting blues. and they're fucking around. It just has my big brother, he's in on shaky ground. His pride got the best of him and spoken to the rest of him. Blues hand me down. Straddle, nueva banda, no nueva, pero una banda no tan conocida que creemos, consideramos que vale la pena prestarle, aunque sea un poco de atención. Mauro nos va a contar un poco de dónde son estos muchachos, de dónde salieron. Se formaron en el 2010 en Los Ángeles. Siempre me gusta indagar. Sí. O, viste que muchas bandas te dicen un poco, o su génesis tiene que ver un poco con el lugar donde son. En este caso, no sé qué conexión hay entre Los Ángeles y el sonido de Vintage Travel. Por ahí acá nuestro especialista en Los Ángeles, el señor Juan Pablo Astilla Domínguez, no puede llegar a decir algo. Si querés te hago un estudio sonoro, pero te doy una devolución. Generalmente ¿Tiene? Relacionamos California con otras cosas. Sí, esto es más Detroit, más Chicago, ¿no? Sí, más Chicago. Ellos se definían como... No soy yo, ¿eh? No soy yo. Yo creo tampoco, ¿eh? Ahí está, no soy yo. Vamos a viajar en avión. Les gusta definirse, por lo menos desde que editaron su primer disco, que se llama The Bomb Shelter Sessions en el 2011, como Primitive Soul, o Soul Primitivo. Sí. Y recién como hablábamos... de Mick Jagger. Tal cual. Así se llamaba, ¿no? Primitive Soul. Sí. No, sí, Cool. Primitive Cool. Sí. Ah. Sí, parecido. Me parece que tienen esta mezcla entre blues, rock y una parte soulera. Sí, es re soul, el tipo es re soul. Yo vi un par de videos en vivo, la rompe. Y su movimiento es de esos cantantes de soul de los 60, sí, ¿no? Y también la imagen que tienen, cómo se visten. El cantante se llama T. Taylor, es moreno, que la rompe. Es un cuarteto. Es genial, pues. Tiene una frescura, pero te llevan directamente a esa época. No solo en el sonido, sino en la imagen. No hay cantantes como este. Digamos, yo no tengo recuerdo de encontrar nuevos cantantes similares con ese caudal de voz y ese estilo, esa onda, porque es muy difícil. Haciendo rock. Sí, pero es un rock soul. Hay más cantantes por ahí, o han aparecido más cantantes rockeros con una inclinación al blues. Sí. Jack White, por ejemplo, ¿no? Pero este tipo como que une un espectro más amplio, me parece. Y creo que tiene que ver con eso, con lo que decimos del soul, porque bandas de blues rock más orientadas a los orígenes de los 50, los 60, los 70, me parece que hay bastantes, sí. O hubo toda esa movida retro rock. No sé si hace poco, yo creo que no había estado ese programa, pasaste Rival Sons. Sí. Que me parece que podría entrar en esa sí. otra camada de bandas. Editaron dos discos, el primero del año 2011, como decía antes, se llama The Bomb Shelter Sessions, y este año editaron un EP de cuatro canciones que se llama The Swing House Acoustic Sessions. Le gusta esto de grabar en vivo. Y de hecho dicen que, no sé, por lo menos este disco ha sido grabado en vivo en dos días. Sí. Después hay que ver cuánto hay de movida de marketing y cuánto de real, pero el disco suena fresco y, sí, y les creo que realmente sí, es así. Y viéndolos en vivo, los tipos la rompen. Y por ejemplo, los convocaron los Who para que le abran los shows en Estados Unidos. Han tocado con Lenny Kravitz. ¿Eso cuándo fue, te acordás? Allá por 2011. Ah. Sí. Y este año abrieron el show de los Stones en Hyde Park. Así que me parece que tienen un poco. Ya sortearon esa cuestión más under o más de bares pequeños. Sí. Para jugar en las grandes ligas, porque ya que te convoquen los jugos, que toques incluso con Bon Jovi o con Lenny Kravitz, uh-huh. Es como que ya te da una impronta diferente. Igual, de todas maneras, me da la sensación de que así todo hace un estilo muy, muy cerrado, de alguna manera. Con lo cual, no sé si con estos empujes que recibieron o acompañamientos o apoyos, Le facilitó ya, le destrabó todo. Mm. Me parece que así todo debe ser una banda que todavía está circulando por los escenarios de los circuitos más pequeños. No, aparte, hoy y en día. Debe ser una y banda, es una banda para eso, aparte. Hoy en día. Sí, lo mismo estadio, diciendo, el mismo estadio no. No te garantiza nada. No. Sí. O sea, a ese nivel. O sea, hoy en día, si a la gente no le llega rápido, no le llega. Y es una música que es para gente por ahí más adulta. Hay una banda que no sé si conocen, se llama Saint Jude, que es una banda inglesa que canta una chica, y cuando sacaron el disco los escuchó Ron Wood. Sí. Porque sacó una producción independiente y dijo, yo quiero grabar. Y se lo llevó de joda. Sí, y grabaron el disco, los Stones lo llevaron por todos lados. El disco es buenísimo, pero yo no conozco una persona que se haya comprado el disco. Claro. Y claro, le haya comprado una remera, que le haya ido a ver. A nadie. Y si vos te fijás, hace unos años la banda se separó. O sea, no te ayuda en nada si vos no haces fuera de eso las cosas bien. No, o lo que haces. Mucho más, o sea, trabajarlo. O sea, es bastante valedero, pero en una época Guns N' Roses tocó esas puertas Stones y propulsó su fama, por ejemplo. Estaba en un momento de crecimiento. Era otro tiempo también. Era otro tiempo, por eso. Hoy en día ya. Hoy es diferente. No hay pero no deja de ser un dato menor, sí, digamos. Obvio. O sea, que sí o sí los pusieron en la escena, ¿no? Sí o sí los pusieron en la escena, o sea, la gente supo de la existencia, por lo menos, ¿no? Es interesante ver cómo llegan a alguien que tiene 15 o 20 años o 20 y pico, y no a la base son gente como nosotros o más, que van a ver a los Stones, a los Who, lo sí, que sea. Sí. El disco de lo que estamos escuchando es, repetida, The Bomb Shelter Sessions. El segundo disco es LP, es un poco esa continuación. Pero este primer disco es muy bueno, creo que son 10 canciones y... Nada, y está bueno volver a escuchar otra canción. Escuchemos otra canción, dale. Que se llama You Better Believe It. Vamos a escucharla. This ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. En el Lucho Reactor vamos a repasar algunos shows que se vienen este fin de semana. El jueves 18, no, el jueves no voy a decir nada. El viernes 19 de septiembre, Pauletti, Los Impares y las ligas menores en Ultra Bar, San Martín 678, 21 horas. Está mal la dirección, 677 puse, pero bueno, después la corregimos. El mismo viernes tocan los Sick Porky con Guacho y la Patrulla Espacial en el Galpón de las Artes, en la calle 71, entre 13 y 14, en La Plata, a las 23 horas, entradas de 60 pesos. Los Porky el viernes hacen doblete. Sí, tocan antes, en un centro cultural o así, pero no le enganché la dirección, por eso no lo puse. Ah, bueno, porque... ¿Vos te acordás? No me acuerdo la dirección, pero tocan en Lanús a las 4 de la tarde, en un centro cultural en Lanús, y a la noche se van a La Plata. Vale, están empezando el circuito con cumbia, chero, ¿no? La que, camioneta. Es la que va, me parece, ¿no? Y a sufrirla, la que venga. Sí, todo el resto de la agenda está ya subida al blog, que es elbichorreactor07.blogspot.com. Nos dijimos, estamos conectados en Facebook, y el mail es elbichorreactorradio@gmail.com. Ya ahora en un ratito vamos a estar con los Tónicos y Luis del Club. Les recuerdo, tenemos entradas para regalar y sortear. Desde hace la venimos contándoles. Pueden hacerlo llamando al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos pueden mandar, nos pueden llamar y tienen, hay 5 entradas. Iba a decir algo más que se me fue. Que esta fecha es el viernes que viene. Sí, es el viernes 26 en el Zaguán Sur. Igual ahora lo charlaremos seguramente. Y le queremos mandar un saludo a un amigo de la casa, Adrián Auteda, que hoy cumple años. Cantante de Banda de Niebla y Satan Dealers. Bandera de Niebla. Yo tengo una habilidad para cambiar los nombres, sí, de la banda. Sí. Yo creo que podemos empezar a notar, ¿no? El Buen Viaje. El martes pasado vino El Buen Viaje. Pero al aire no la dije. Festival del Buen Salvaje también está. Pero esa no la dije. ¿Y qué íbamos a escuchar de Satan Dealers, de canciones para desertar? Tácito en el Mundo Real. Tácito en el Mundo Real, un temazo, un discazo. ¿Este fue el año pasado o el anterior? El anterior, 2012. 2012, mejor disco del 2012. Satan Dealers, Tácito en el Mundo Real. Es así, ¿no? Sí. Escuchémoslo. ¿Qué más? Feliz cumpleaños, Adrián. Nos olvidamos de la fecha. Satan Dealers con Pelea de Gallos y Los Mentirosos y Los Equivocados en el Salón Real Sarmiento 1272 a las 23 horas. Yo creo que voy a ir. Está tan bien. Baby. El Bicho Reactor, 10ª temporada.